volviendo a dar a grabar, pues se vuelve a grabar en otra pista. O sea, es una ahora. Bueno, aquí cuando vayáis hablando se irá apareciendo en el espectro, pues lo que habláis, ¿vale? Y después, cuando os canséis,